Hola y bienvenidos a la primera cumbre de Hey House. Estamos muy contentos de teneros aquí a todos los participantes en este evento especial. Soy John Holland, médium psíquico y autor de Hey House, y estoy encantado de tener hoy aquí conmigo a Lynn Robinson, consejera intuitiva. Lynn, yo la llamo la reina intuitiva, es maravillosa. Y una experta internacional en temas de intuición, oradora motivacional y autora de bestsellers. Durante una hora hablaremos sobre intuición divina, guía para una vida de amor y esperanza. Será una hora fantástica. Hablaremos y os daremos instrumentos para ayudaros a comprender vuestra intuición y, mejor aún, cómo acceder a ella y, lo que es más importante, cómo utilizarla. Asimismo, al final de la entrevista, Lynn llevará a cabo una meditación especial que os conectará directamente con vuestra intuición. Así que vamos a ello. Hola, Lynn Robinson, y bienvenida a la primera cumbre de Hey House. Hola, John. Muchas gracias por haberme invitado. Encantado, encantado. Y Lynn, cuando hablamos del tema de la intuición divina, porque existe una intuición divina, una habilidad psíquica, una clarividencia, ¿cómo explicas o describes la intuición divina? Creo que la intuición divina es algo que todos poseemos. Está impreso en nuestro ADN. Yo la considero la brújula de nuestra alma y cuando le prestamos atención, nos conduce en la dirección adecuada en la vida. ¡Excelente! Y en cuanto a la intuición, es maravillosa. Yo creo en la intuición divina, que es nuestra conexión con Dios. Es efectivamente nuestra conexión con Dios, con el universo, con la sabiduría infinita, como queramos contemplarla o considerarla. Y Lynn, en cuanto a las personas, todo el mundo ha oído hablar de la intuición. ¿Todos la tenemos? Creo que todos la tenemos. Sin embargo, creo podemos ignorarla por completo. De hecho, muchas personas lo hacen, especialmente en nuestra cultura. A menudo nos interesa más. Nos sentimos más fascinados por la información que nos proporciona nuestro cerebro izquierdo, los datos, las cifras y la lógica. Y olvidamos prestar atención a esa voz interior, sosegada y silenciosa, la voz de la sabiduría, al margen de cómo la percibamos. Y nos desviamos de la senda adecuada. De modo que creo que es más importante que nunca prestar atención a esta intuición. ¿Y existen cosas, Lynn, que pueden bloquear la intuición? Desde luego. A veces, con frecuencia, mis clientes me cuentan que prestan atención a lo que les dice todo el mundo, lo que le dicen sus padres o sus amigos, lo que dicen los expertos, entre comillas, y no escuchan ni prestan atención a su propia experta, que creo que es la mejor definición de la intuición, ¿no te parece? Tenemos a un experto interior que es esa voz sosegada y silenciosa que llevamos dentro. De modo que sí, creo que la bloqueamos con frecuencia. La bloqueamos cuando decimos cosas como «no sé qué hacer», «me siento agobiado» o «no comprendo hacia dónde me dirijo» o «cuál es mi propósito y mi misión». A menudo ignoramos deliberadamente a nuestra voz interior, de modo que me alegro mucho de poder compartir esta hora con los asistentes para explicarles las numerosas formas en que pueden desbloquearla y utilizar ese recurso vital. Sí, porque algunas personas quizás digan «no tengo intuición», pero por supuesto que la tenéis. Todo el mundo la tiene. Sí, la tenéis, porque, y tú lo sabes mejor que nadie, Lynn, de pronto alguien piensa en alguien y suena el teléfono. Piensas en alguien y te tropiezas con esa persona. Sientes que no deberías conducir por una determinada carretera con el coche, y lo haces, y luego te reprochas por haberlo hecho. Te dices, ¿por qué no hice caso de lo que sentí? A muchos de nosotros la vida nos aleja de nuestra intuición, cuando creo que, y voy a preguntarte esto también, Lynn, ¿crees que estamos tan obsesionados con el mundo exterior que nos olvidamos del mundo interior? Sí. ¿Y desde cuándo es una cuestión de honor, por decirlo así, andar siempre tan liados que acabamos enloqueciendo? Esta es probablemente una de las principales causas que bloquean nuestra intuición. Estamos siempre agobiados. Estamos estresados. Estamos ocupados las 24 horas de los 7 días de la semana. Es como una cuestión de honor trabajar 12 o 14 horas al día. y no nos levantamos de nuestra mesa de trabajo, o salimos a pasear tranquilamente, o nos bebemos un refresco sentados en nuestro porche en verano. No hacemos sitio para esas cosas en nuestra vida. Pero John, has aportado también una cuestión muy interesante, sobre la que hablo con frecuencia en mis clases, referente a prestar atención cuando uno tiene una intuición sobre algo, bueno o malo. Como cuando, como has dicho, me doy cuenta de que no debí conducir por esa carretera, o debí aceptar ese trabajo, o no debí casarme con esa persona. Pero incluso cosas más positivas, cuando tomé una decisión sobre algo que me pareció correcta, o escuché eso en su voz, o tuve un sueño sobre ello, o unas sincronicidades o coincidencias que me indujeron a pensar que era la decisión adecuada, de modo que prestar atención a una decisión que tomasteis en el pasado, y si vuestra intuición os dijo que era una decisión buena o mala. Desde luego, y creo que cuando hacemos caso de nuestra intuición, Lynn, sentimos una vibración especial, un entusiasmo. Tú sabes, y yo sé, que es difícil para las personas distinguir si experimentan esta sensación debido al entusiasmo que les produce o debido a su intuición, y cuando seguimos nuestra intuición, creo que, tal y como tú nos has enseñado, Lynn, nos abren muchas puertas. Tienes toda la razón, John. Una de mis formas preferidas para abordar el tema de la intuición, en especial cuando alguien me dice «no tengo intuición», es preguntarle «¿te has sentido alguna vez eufórico o entusiasmado por algo?». Y por lo general, la gente me mira como si yo fuera un bicho raro, pero, ¿sabes? De hecho, la raíz de la palabra entusiasmo proviene de un término griego, «enteos», que significa literalmente «Dios dentro». ¡Estupendo! De modo que si lo llevamos más lejos, cuando te sientes entusiasmado por algo, ese algo te proporciona energía, es tu intuición que te dice que debes conducir por ese camino. Y a la inversa, si te sientes estresado por algo, si algo te aburre o te enerva, es tu intuición que te dice que debes alejarte de eso. O si es posible, que no te acerques a eso, que necesitas un cambio. De modo que tienes razón. Cuando te sientes entusiasmado o pletórico de energía, es tu intuición que dice que has tomado la decisión correcta. Y Lynn, la intuición puede manifestarse de muchas formas. ¿Cómo la sientes? ¿O cómo nos habla nuestra intuición? Hay muchas formas de obtener información intuitiva, y de nuevo, creo que si las personas que nos escuchan recuerdan un determinado momento en que tomaron una decisión, quizá pueden descifrar cuál fue la forma predominante en que recibieron la intuición, porque no existe una sola forma correcta. Yo digo a las personas que presten atención a sus sentimientos, como cuando nos hemos referido hace un rato a los sentimientos de entusiasmo o depresión o tristeza o estrés. Esa es una forma. Y también las sensaciones físicas. A menudo nos referimos a una corazonada. He oído muchas variantes sobre el tema de las corazonadas. Hace una semana, durante uno de los talleres que organizo, alguien comentó que en ocasiones, cuando tomaba el camino adecuado, se le ponía la carne de gallina, y si la decisión no era acertada, sentía una especie de opresión. Yo digo a la gente que debe prestar atención a esas cosas. También obtenemos información en sueños. Podemos obtener información a través de una sensación corporal, un sentimiento o unas palabras, y a través de esa sosegada y silenciosa voz interior. En mi caso, Lynn, porque muchas personas me preguntan ¿qué opinas de eso, John? Si ese día no trabajo, si no percibo nada, eso para mí suele ser un no. Pero tú también estás de acuerdo con esto. Sí. El público que nos escucha, no hay una sola forma. Como dice Lynn, puedes experimentar una sensación, puedes oír tu propia voz en la cabeza. Puedes ver una imagen fugaz, de modo que tienes que saber por qué medio percibes tu intuición. ¿Estás de acuerdo? Sí, desde luego. Además, yo creo en la meditación. Aunque sea durante 5 minutos o 10 minutos, más o menos, para calmar tu mente. Pero a menudo la intuición no te viene cuando estás meditando. Y las personas se sienten muy frustradas por ello. Se preguntan, ¿qué dice mi intuición? Y eso te produce estrés. Es como si trataras de conseguir que la voz de tu intuición te hablara. Y los estudios sobre la intuición dicen a menudo surge en tu mente o en tu corazón en el momento más impensado. Desde luego, cuando das un paso con tu perro, cuando friegas los platos, cuando te diriges en coche al trabajo, cuando estás a punto de conciliar el sueño. Es difícil hablar sobre la intuición porque una de las principales formas en que la gente me dice que la percibe es, como sé muy bien, y tú también, muy sutil. A veces es un poco intangible y es como cualquier otra habilidad que cuanto más la utilizas y la practicas, mejor resultado te da. De modo que cuando obtienes ese tipo de energía que indica que acabas de tener una intuición, sabes que vas por el buen camino, pero requiere algo de práctica. Y al igual que Lynn y yo, podemos dar una charla sobre intuición y la habilidad psíquica. Olvidamos también... Nosotros olvidamos también... Estupendo, me alegro de que digas eso, John. Desde luego, chicos, porque nosotros no somos... Conocemos el tema, practicamos el tema, pero a veces estamos tan obsesionados con el mundo exterior, y yo digo siempre a las personas, Lynn siempre, que al margen de cuál sea la decisión, y para muchos de nosotros, creo que nos apresuramos a tomar una decisión, y luego decimos, ¿por qué he hecho eso? Siempre les digo que es preciso detenerse y preguntar antes de actuar. Sí, y hace unos momentos dijiste también algo, que a veces la intuición no te proporciona una respuesta inmediata. De modo que yo digo a la gente, si te dice que sí, adelante. Si te dice que no, o sientes esa opresión, o lo que sientas que te indica que la respuesta es no, no lo hagas. Pero a veces no sientes nada. Y a mí me parece que es la intuición que te dice que no es el momento adecuado, que no es el momento adecuado para tomar la decisión, o que es como si estuvieras esperando. Y yo me impaciento un poco, y creo que ese es probablemente mi peor defecto, de modo que a menudo actúo de forma impulsiva con respecto a algo, y en muchas ocasiones mi intuición recibo una imagen simbólica que es otra forma de tener una intuición, o una señal de stop, o una mano alzada que te detiene, o te indica que vayas despacio, o algo por el estilo, que no te precipites en hacer algo, de modo que nos proporciona mucha información si prestamos atención a ella. Bueno, lo que también es muy importante, Lynn, tal como me enseñaste, y que siempre tengo muy en cuenta, es que si tienes una sensación negativa, no te limites a aceptar esa sensación negativa, porque tú me enseñaste a mí y a tus alumnos a decir, ¿por qué siento que es negativa? Sí, desde luego, porque podrías estar diciendo algo, podrías estar entrevistando a alguien para un trabajo y experimentar una sensación negativa, aunque la persona tenga un aspecto excelente, pero hay algo que no funciona, y te dices, ¿qué pienso sobre esa persona? ¿Qué impresión me causa esta persona? Tienes esa sensación negativa de, no lo veo muy claro. Vale, y si yo digo a las personas, preguntaos qué sentís, ¿por qué tenéis una sensación negativa? Quizás esa persona esté en trámites de divorciarse, quizás esa persona esté pasando por una semana difícil. Quizás sea eso lo que percibes, de modo que me encanta el consejo que me diste y que ahora transmito a todos los que nos escuchan. Si recibís una vibración negativa, no digáis, ah, como es negativa, significa no. ¿Por qué sentís que es negativa? Sí, y es un consejo muy sabio. A menudo esa sensación negativa o ese impulso de no hacer algo, si no desaparece, es muy importante prestarle atención. Yo entrevisté a alguien de mi libro Trust Your Gut. Era un libro sobre temas empresariales. De modo que entrevisté a muchas personas de negocios y un hombre me dijo que era el CEO de una organización y que quería contratar al jefe de la sección financiera y me dijo que habían entrevistado a un tipo que les había caído bien a todos, pero que cada vez que iba a descolgar el teléfono para ofrecer el puesto, sentía que no podía decírselo. Que no podía dar el paso definitivo y decir, sí, tú eres la persona que queremos contratar. Y se quedaba quieto un rato, pensando, ¿qué ocurre? ¿Por qué no puedo decirle que sí? Y oía constantemente la palabra. Era algo sobre la gestión financiera, y se trataba del cargo de jefe de la sección financiera, de modo que se fió de su intuición e hizo más indagaciones sobre ese tipo, y no descubrió nada. Pero seguía sin poder descolgar el teléfono, de modo que lo intentó de nuevo, investigó más a fondo la situación financiera de ese tipo y descubrió que había sido condenado por malversación de fondos en dos estados. ¡Caramba! Ya, pero esto es lo frustrante sobre la intuición, que a menudo no te transmite un mensaje verdaderamente claro. Que este hombre ha sido condenado por... Sí, eso quisiéramos. Probablemente me llevaría un susto tremendo si lo percibiera así, pero a menudo te produce una sensación que te induce a investigar algo más a fondo. O sigues pensando que algo no funciona, o... y tienes que tener eso muy en cuenta. Y quizá no sepas de qué se trata específicamente, de modo que sería un poco frustrante si tuviera que imaginarme o inventarme la intuición. Haría que funcionara de forma distinta y que fuera más clara. Pero no soy Dios. No. Muchas personas acuden a verte para consultarte, y sé que trabajas con empresas, y me consta también que las empresas contratan a consultores o consejeros intuitivos a escondidas. No quieren que se sepa, porque supongo que quizás, al ver a un consultor, los diseñadores... ¿Qué tejido se utilizará el año que viene? De modo que tu intuición podría ser utilizada de muchas formas, pero hay algunas, Lynn, que la gente no sabe. Yo sé cómo nos habla la intuición por lo que creo y por lo que acabas de describir al público, pero ¿cómo formulamos las preguntas a nuestra intuición? Formular preguntas es una buena pregunta, John. Sí, muchas gracias. Porque a menudo la gente pregunta algo que suscita más que una respuesta afirmativa o negativa, como ¿debo aceptar este trabajo, sí o no? Yo considero que es muy útil formular preguntas indefinidas, como ¿qué debo saber sobre este trabajo? Esa es probablemente una buena pregunta. O uno puede seguir su intuición y decir «quiero más información sobre este asunto, esta relación, este proyecto laboral o algo por el estilo», y luego esperar a recibir la información. Pero me gusta más esa forma de preguntar que decir «¿debo salir con esta persona o no?» o «¿es este el trabajo adecuado o no?». Porque sí, puedes hacerlo. Me refiero a que te dará una respuesta afirmativa o negativa, pero creo que la mejor forma de dirigirte a tu intuición es decir, quiero más información sobre este tema. Correcto. Has dicho que quizás uno no perciba de inmediato una voz resonante a esa sensación, pero debe confiar y saber que, en el momento adecuado divino, con intuición divina, llegará la respuesta. Es posible que te encuentres con alguien que responda a tu pregunta intuitiva, o que llegue un libro a tus manos. Y eso es lo que me encanta. Y recibiré información mientras me esté duchando. Sí, mucha gente me dice eso. No sé por qué, pero sí, la ducha es el mejor sitio para experimentar esos momentos de inspiración, lo cual es muy interesante. Otra de las cosas que las personas me preguntan a menudo es que tienen miedo. ¿Cómo pueden distinguir entre tu intuición y el temor? Cuando sientes algo como «cielo santo», correcto. La intuición es complicada porque a menudo te saca de tu zona de confort. Te dice algo novedoso. Si quieres que suceda algo distinto en tu vida, tienes que abandonar tu zona de confort. De modo que las personas a menudo se asustan cuando utilizan su intuición porque requiere que hagan algo nuevo. Ahora, por ejemplo, si hay alguien sentado ahí que piensa «mi intuición me dice que debo dejar este empleo». Estoy tan estresado y aburrido que ya no me ilusiona acudir cada día a trabajar, de modo que sí, estoy de acuerdo en que tu intuición te dice que se impone un cambio, pero por lo general compruebo que cuando me llaman para que les haga una lectura, a menudo las personas dicen «tengo miedo». Piensan «¿y si no encuentro otro trabajo? ¿Y si soy demasiado viejo o demasiado joven o carezco de la suficiente formación?». A veces se convencen a sí mismas de que deben renunciar, de modo que les digo que presten atención a su intuición, lo cual no significa que al día siguiente te presentes ante tu jefe y le digas «me marcho». Me refiero a que podrías hacerlo, pero eso tendría consecuencias. Correcto. De modo que se trata de dar un pequeño paso, como por ejemplo actualizar tu currículum vitae, o hacer unas entrevistas informativas, o documentarte online, o tomar un cursillo de algo que te guste, que te interese, de modo que existen muchas cosas que puedes hacer para dar un pequeño paso que no entrañe graves riesgos. Y cuando hago eso, compruebo que me lleva a una nueva dirección, y ya no me da tanto miedo porque estoy avanzando pasito a paso. Ahora bien, en cierto momento, sí, tendrás que dar un salto, pero con suerte habrás construido un puente para que no sea un salto tan gigantesco. Y con... Cuando uno tiene esas sensaciones intuitivas, Lynn, ¿crees que las personas deberían llevar un diario intuitivo? Esa idea me encanta. Yo escribí un diario durante años y en cualquier caso es una excelente costumbre. Estás pendiente de tu intuición, pensando qué me dice mi intuición o necesito más información sobre este asunto, y lo pones por escrito, y el hecho de escribirlo es una forma muy útil de acceder a la información. De hecho, algunas personas me dicen, lo cual es interesante, y yo misma lo he hecho algunas veces, que debes escribir con tu mano no dominante, de modo que si eres una persona diestra, debes utilizar tu mano izquierda para tener más acceso al otro lado de tu cerebro, a fin de obtener más información intuitiva. Me pareció fascinante, pero un diario intuitivo es magnífico. Y a veces echo un vistazo al que escribí hace 5 años y pienso, caramba, mi intuición ya había percibido algo sobre ese hecho, lo cual me proporciona una sensación de seguridad. Correcto. Un diario intuitivo puede mostrarte dónde acertaste, dónde te equivocaste, cómo obtuviste la información. Yo también los tengo, Lynn. Se remontan a muchos años. Y veo que algunas cosas no ocurrieron de inmediato, pero si tienes un diario intuitivo o para anotar en él tus sueños, aconsejo a las personas que, si quieren, lo escriban todo en él y lo guarden junto a la cama. Y por fortuna, con los teléfonos que utiliza la gente, hay teléfonos que incorporan grabadoras. Y si se te ocurre un pensamiento intuitivo, grábalo. No tienes que tener un diario junto a ti, y os aseguro a todos que aprenderéis de ello, os lo aseguro. Y ese será siempre vuestro guía. Está en algunos de mis libros, Lynn. Lo recuerdo, al igual que tú, por las cosas que escribimos en nuestro diario. Sí, es cierto, sí. Di una clase sobre intuición, a un grupo de ingenieros que confieso que fue un reto, y me sentía un poco nerviosa. Pero después de la clase, un tipo, uno de los ingenieros, se acercó y me dijo, «Yo tengo una técnica intuitiva genial semejante al diario». Dijo, «Nuestros ingenieros son conocidos por llevar siempre unos bolígrafos en los bolsillos de nuestros chalecos protectores». Y dijo, «Yo llevo una ficha en mi bolsillo». Y dijo, «Al comienzo de cada jornada, anoto una pregunta, como por ejemplo, ¿cómo podemos incrementar este mes los widgets en nuestra fábrica?». O algo relacionado con la ingeniería. Y me dijo, «Cada vez que tengo un momento de inspiración, cuando se me ocurre una idea, cuando mantengo una conversación provechosa con alguien que me procura una idea, la anoto. Y al término de la jornada, tengo todas esas ideas maravillosas, creativas e intuitivas que han contribuido a que mi negocio prospere». Me pareció una idea brillante. Sí, como sus pequeñas notas que le sirven de recordatorio intuitivo. Correcto. Es decir, que puedes utilizar lo que mejor te convenga, tanto si es un diario o, como has dicho, grabarlo en tu smartphone o en cualquiera de las aplicaciones para notebook o diario que existen. Se trata de ser creativo, de utilizar lo que mejor te convenga. A algunas personas les gusta dibujar las respuestas, porque a menudo la intuición se presenta como un dibujo o una imagen simbólica, el cual es un sistema también muy eficaz. Sí, abundaremos en ello, pero vosotros también. Porque la gente que acaba de empezar, Lynn, aunque haya tenido corazonadas y golpes de intuición, no es consciente de ello. Si alguien quiere hacerlo, siempre le aconsejo que empiece por algo poco importante, que no tome una decisión vital basándose en... Correcto. De vez en cuando, Lynn, cuando me quedo atascado, utilizo la luz roja, la luz ámbar, la verde. Eso es genial. Sí, me gusta. Y formulas una pregunta y esperas a ver qué recibes confiando en que... Y a veces alguien me dice, Lynn, ¿cómo sé que no la convierto en verde? Bueno, esa suele ser una gran pregunta. Creo que se trata de aceptar lo que recibas, de utilizar lo que recibas de inmediato, y por lo general, aciertas. Sí, sí, yo también lo he comprobado. Es como cuando empiezo a darle demasiadas vueltas y entonces me equivoco, sí. Desde luego, yo tengo una técnica magnífica que me encanta y que practico cada día. Cuando me levanto por la mañana, me pongo a rezar, a meditar, para centrarme en mí misma. Puedes realizar cualquier práctica que te convenga y luego visualizo lo que deseo. Ahora bien, sé que muchos maestros de la ley de atracción te dirán que hay que ser muy concreto, ya sabes, el tipo de Mercedes que deseas ver aparcado frente a tu casa, o exactamente el viaje que deseas emprender, o el aspecto que deseas que tenga tu casa, y por alguna razón nunca se me ha dado bien visualizar. Lo percibo más bien a nivel de sensaciones. Por supuesto. Me consta, por haberlo enseñado en mis clases, que hay muchas personas como yo que más que verlo, lo sienten. De modo que hablo conmigo misma en mi mente. Por ejemplo, si imagino un éxito comercial o que mi libro Intuición Divina está adquiriendo una gran popularidad, imagino eso. Imagino a muchas personas comprándolo. Veo que mi negocio crece y prospera, y a muchas personas en mi agenda profesional y a clientes satisfechos. Esas son las cosas que puedo visualizar. Y entonces apoyo la mano sobre mi corazón, porque creo que eso me saca de mi mente lógica y me coloca en mi corazón intuitivo, y me digo, ¿qué tres cosas puedo hacer hoy para moverme en la dirección de mi visualización? Eso es maravilloso. Y espero el tiempo que haga falta hasta que se me ocurren tres cosas, que pueden ser cosas insignificantes, que me entusiasman o hacen que me sienta más vital, o me producen curiosidad o me interesan de alguna forma, porque creo que algunos de nosotros nos entusiasmamos como locos con algunas cosas. Otras personas, en especial, si son propensas a la depresión o han atravesado por un bache en su vida, no sienten entusiasmo por nada, pero si sientes curiosidad por ello, si te transmite energía, te dices, sí, hoy podría hacer eso. Y esas son las cosas que debes hacer. Luego, por ejemplo, al término de una semana laboral de 5 días, compruebo que he invertido mi energía en 15 cosas con el fin de... ¡estupendo! Alcanzar ese objetivo o moverme hacia mi objetivo. Y pienso que esa es una de las mejores técnicas si estoy atascada o no sé qué hacer para ponerme en marcha o si me siento agobiada y tengo demasiadas opciones. Bueno, puedo hacer 3 cosas y por lo general son... pero me gusta centrarme en las que me entusiasman, o me revitalizan, o me suscitan curiosidad, porque, de nuevo, esas son, a mi entender, las que están guiadas de forma intuitiva. Cuando te refieres a estar atascada, recuerdo cuando leí tu libro Intuición Divina, la historia de Judith, y ese capítulo titulado «Desprenderte de lo que te impide avanzar». Se trata de una mujer que apareció con una taza de café, o un café con leche, y quería... empezó a quejarse de su familia y de su trabajo y... pero quería que tú intuyeras una perspectiva prometedora para ella. Pero lo que percibiste fue muy distinto, Lynn. Correcto. Creo que percibiste que en estos momentos no dispone del espacio que necesita. ¿Puedes hablarnos de ello? Sí, y creo que Judith es como muchos clientes que vienen a consultarme. Antes comentamos que todos andamos siempre muy ocupados y muchos de nosotros que hacemos cosas relacionadas con la ley de atracción, visualizaciones, afirmaciones, oraciones, con frecuencia no hacemos sitio en nuestras vidas para algo nuevo. Correcto. La idea de probar algo nuevo cuando trabajas 12 o 14 horas al día y te ocupas de los niños o de tus padres ancianos o de lo que sea. He comprobado que en mi vida, y era... un riesgo muy grande hacerlo cuando reduzco la marcha. Recibo muchas cosas que deseo. Y eso fue lo que le dije a Judith, que había comprobado que se trataba realmente de aprender a crear una vida equilibrada y abordar el proceso de empezar a apreciar y disfrutar de nuevo de mi vida. Esa fue la lección que aprendí y compartí con Judith en ese capítulo. Que ella tenía demasiadas obligaciones y estaba muy estresada y gran parte de su diálogo interno y de lo que me decía a mí eran, francamente, quejas sobre su marido y quejas sobre su trabajo, y que si su madre hacía esto y sus compañeros de trabajo lo otro, y yo, cielo santo, me sentí estresada con solo escucharla. De modo que digo a las personas que deben prestar atención a su diálogo interno. ¿En qué se centran? ¿Cuál es el tema predominante de su conversación? Y que deben empezar a disponer de tiempo para ellas mismas. Empezar a apreciar algunas de las cosas que tienen en su vida y que piensen realmente en lo que desean en lugar de lo que no desean. Desde luego. Sí, es muy importante. Yo tengo una técnica que compartí con ella porque le expliqué que creía que si seguía albergando esos pensamientos negativos y esas emociones negativas, permitiría que se creara una situación muy tóxica, tanto en su cuerpo como en su vida. Y una de las cosas que le dije... lo cual es muy sencillo, pero creo que a ella le costó un poco, fue que hiciera algo agradable todos los días. Puede ser tan sencillo como dar un paseo, dedicar 1/2 hora a leer un libro, jugar con sus hijos, no concederle solo 5 minutos, o charlar con tus amigos. Todos disfrutamos haciendo algo, escuchar música, programar un tiempo para nosotros mismos, y eso permitiría que su vida empezara a cambiar. La vi al cabo de unos meses... y se lo había tomado muy en serio, porque creo que sentía mucho dolor debido a lo estresada que estaba. Cuando tu vida alcanza ese punto y empiezas a sentirte agobiada, es realmente tu intuición que te envía un mensaje diciendo: ¡ojo, se impone un cambio! Tienes que prestar atención, porque como he comprobado y he observado, si no prestas atención a esa voz interior que te dice que debes reducir la marcha, esa voz interior empieza a sonar más fuerte y al poco tiempo manifiestas una enfermedad, o sufres un accidente, o tienes una pelea tremenda, o un problema legal, o algo por el estilo. Es como si tu vida empezara a subir el volumen para obligarte a prestar atención. Correcto. Y creo que cuando te dices: no puedo seguir así, ¿durante cuánto tiempo más debo seguir así? O no puedo seguir viviendo de esta forma. La cosa está clara. Correcto, sí. Ahí está tu intuición. Sí. ¿No es fascinante? Yo sé, quiero decir que tú haces el mismo tipo de trabajo que yo, y cuando escuchas a las personas y oyes lo que dicen realmente, me muero cada día que acudo a trabajar, o no puedo seguir así, me está matando. Y es como si, de acuerdo, ha llegado el momento de prestar atención. Y a menudo dejamos que esas cosas continúen sin hacerles caso, como si fuera a producirse una respuesta mágica. Y somos nosotros quienes debemos proporcionar esta respuesta. Debemos empezar a prestar atención y propiciar un cambio y hacer algo nuevo en nuestras vidas. Correcto. Al igual que tú, cuando yo recibía a clientes en privado, quería una perspectiva prometedora, pero tu intuición, el universo, es la ley de atracción. Su frecuencia atrae frecuencia. Tienes que hacerlo. No puedes quedarte sentado en el sofá y decir: voy a tener una relación. Está a punto de entrar por la puerta. ¿Vas a levantarte o no? ¿Quieres recibir una lección? Deja que la intuición y la vida jueguen con vosotros. Se me ocurre una buena pregunta, Lynn. Antes de que pasemos a tus 10 consejos para tener una vida satisfactoria, cuando la gente dice: antes te has referido a cómo sé que no es el temor el que dice no. Algunas personas me dicen: John, ¿cómo sé? Esto también me lo enseñaste tú. ¿Cómo sé si es un golpe de intuición o mi imaginación? Y tú me dijiste: prestad todos atención. Esta maestra maravillosa, Lynn Robinson, ¿vale?, dijo que era intuición si tienes un golpe de intuición y se repite. Llama a tu madre, llama a tu amigo o amiga, acéptalo. Acepta esta lección. Si se repite, es intuición. La imaginación puede llevarte a acertar, o la imaginación puede simplemente desaparecer, pero el pensamiento intuitivo, esa corazonada, se repite una y otra vez. ¿Estás de acuerdo, Lynn? Totalmente de acuerdo. Yo las llamo corazonadas intuitivas, sí, y se repiten constantemente, se repiten una y otra vez. Tenemos un pensamiento recurrente, ese impulso de ponernos en marcha se produce de forma reiterada, y sabes que cuando ocurre, está guiado por una mano divina. Debes hacer algo al respecto, no desaparece. Y escuchad, es normal sentir miedo. No me canso de repetirlo. Quiero decir que estoy convencida de ello. Pero me refiero, John, a que estoy segura de que cuando empezaste a ejercer, tú también tuviste miedo. Yo misma tuve miedo. A veces, cuando tengo que hacer algo nuevo, aún tengo miedo. Por supuesto, somos humanos. Somos humanos. De modo que, bienvenidos al club. Creo que a menudo a la gente le sorprende que unas personas como tú y como yo, autores de bestsellers internacionales, confesemos que tenemos miedo. Pero sí, somos humanos, como todos vosotros. Yo sentí miedo tiempo atrás, cuando empecé a practicar mis lecturas psíquicas. Es una historia bastante larga, pero la versión abreviada es que conocí a una periodista del Boston Globe en el funeral de un amigo. Le hice una lectura y ella escribió un artículo. Y al cabo de unos meses, yo tenía 500 clientes. Así es. Y para ser sincera, debo confesar que alquilé un pequeño despacho y cuando la recepcionista llamaba y decía: Lynn, ha llegado tu cliente para una lectura psíquica, yo rompía a llorar. De veras, era como si en mi diario interno me dijera: ¿cuándo van a descubrir que no sé lo que hago? Estaba hecha un manojo de nervios y no fue hasta que llevaba unos 6 meses haciéndolas que empecé a sentirme segura, pero a menudo, cuando estoy haciendo una lectura intuitiva para alguien, siento que esa persona, como es normal, también está asustada, casi como si esperara que apareciera el hada de la autoestima y arrojara sus polvos mágicos. Desde luego. Y dice: cuando me sienta seguro, Lo haré. Y os aseguro que funciona a la inversa. Es cuando haces las cosas que temes hacer que adquieres autoestima. Tienes que pasar por esa zona de incomodidad. Recuerdo cuando obtuve mi primer contrato para escribir un libro, lo cual había deseado desde siempre, y me quedé asentada frente a la página en blanco, diciendo, «Cielo santo, ¿qué han hecho? ¿Han cometido un error al contratarme? Yo no sé escribir». Correcto, y os aseguro que da mucho miedo. De modo que la intuición nos lleva a menudo a lugares incómodos como ese, donde tienes miedo y no sabes si estás preparada para hacer lo que temes hacer. Pero he comprobado en repetidas ocasiones, cuando echo la vista atrás y examino mi vida, que todas las veces que trabajé en ello, que no se trata de superar el temor, se trata más bien de hacerte amiga del temor. Sí, es entonces cuando empiezan a producirse los milagros y empiezan a abrirse las puertas de acceso a las oportunidades. Como acabas de decir, miraste hacia atrás y te dijiste, ahí está de nuevo esa sensación. Y eso fue lo mejor. Ahí está esa sensación. Y la intuición divina. También creo en el momento oportuno divino. Y uno de tus maravillosos consejos, en realidad todo un capítulo, Lynn, es si podemos comentar esto con nuestro público, que está impaciente por oír tus 10 consejos para una vida satisfactoria. Sí, desde luego. Vamos a repasarlos. De acuerdo, genial. Sí, el primero consiste simplemente en convertir vuestra intuición en vuestra aliada. Yo la considero mi amiga interior, mi experta interior. La llamo mi Lini interior. Es simpático, divertido. Y empezar a comprender realmente qué es vuestra aliada. Y de nuevo, como ya hemos comentado, ¿cómo se dirige a vosotros? Muchas veces la gente dice que se presenta en sueños. Es posible que aparezca a través de esa voz interior, una sensación corporal, vuestras emociones, un entusiasmo, que puede daros la respuesta. Quizás sintáis que os pone la piel de gallina. Alguien lo llamó la piel de gallina de Dios. Me parece muy ingenioso. Pero lo importante es prestar realmente atención a lo que recibís como intuición y luego hacer algo al respecto. No basta con tener una intuición, de modo que aunque sea un pequeño paso, debéis llevarlo a cabo. Exacto. Y convertirla en vuestra amiga. Convertidla en vuestra amiga. Sí, desde luego, sí. Y el siguiente es, ¿qué es lo que a vosotros? Eso también lo hemos comentado brevemente. ¿Qué es lo que os entusiasma? Sí, y pensando sobre el entusiasmo y que lleváis a Dios dentro, ¿qué os dice el Dios o el guía que lleváis dentro a través de vuestro entusiasmo? ¿Qué os produce alegría? ¿Qué suscita vuestra curiosidad? ¿Qué os interesa? Magnífico. Es muy interesante porque muchas veces las personas vienen para que les haga unas lecturas intuitivas y tratan de averiguar su vocación, su misión o su propósito o una combinación de esas cosas. Y muchas veces la conversación gira alrededor de qué es lo que te entusiasma, cuál es tu pasatiempo favorito, qué libros lees, qué es lo que haces especialmente bien según tus amigos, a dónde vas cuando tienes un día libre. Y a menudo las personas se convencen de que deben renunciar a esos entusiasmos porque no saben cómo ganarse la vida con ellos. Y de nuevo, comprendo que muchas veces no puedes decir «quiero ser un artista fabuloso» y de pronto empezar a ganarte la vida con ello. A veces esas cosas llevan tiempo y tenemos que tener paciencia y ver cómo se desarrollan. Pero también pienso que, oye, si consigues ganarte la vida haciendo lo que haces, John, tú como medium y yo como una chica psíquica, y ambos conseguimos viajar internacionalmente y escribir libros, pero no empezamos haciendo eso. No, no, no, no, no. Yo me resistí a esto durante muchísimos años, y cuando me decidí, las puertas empezaron a abrirse. Correcto. Y nada me produce mayor alegría que cuando estoy sobre un escenario y cuando ocurre. Sí, lo sé. Y sin embargo, ambos teníamos miedo, y ambos tratamos de convencernos de que no debíamos dedicarnos a esto. Mi trabajo antes de que abriera mi consulta de lecturas psíquicas era como directora de operaciones en una empresa de software, y un día se escaparon estas palabras: «Esto me está matando». Y me dije: «De acuerdo, Lynn, tienes que prestar atención a lo que te entusiasma». Y empecé a tener este diálogo interno: «¿Pero cómo voy a ganarme la vida con esto? ¿Voy a renunciar a un buen trabajo con beneficios de una empleada a tiempo completo, con un aumento de salario y un bonito despacho, para dedicarme a hacer lecturas psíquicas?». Correcto. Me refiero a que todas esas dudas y temor y ansiedad y vergüenza, ¿qué pensará la gente? Y sin embargo, al mirar atrás, me alegro de que cuando era más joven tuve el valor de hacer lo que temía hacer. Y de nuevo, no sabía cómo iba a empezar esa cuestión. Pero una y otra vez, cuando he visto otros casos, pero me referiré a mi propia experiencia, cuando hice lo que temía hacer y creé un espacio para ello, empiezan a producirse los milagros. ¡Maravilloso! De modo que a veces somos incapaces de descifrar por nuestros propios medios cómo va a ocurrir lo que deseamos. Y creo que cuando abres tu corazón y sigues tu intuición, los milagros... Conoces a la persona indicada, como el encuentro que tuve con la periodista del Boston Globe en el funeral de mi amigo, la cual escribió el artículo e hizo que yo consiguiera muchos clientes. En reiteradas ocasiones he comprobado que esos milagros que tu mente lógica y racional es incapaz de descifrar cómo pasar del punto A al punto Z, que cuando sigues tu entusiasmo, abres tu corazón. Dices, estoy abierta a esos milagros y sé que pueden ocurrir. Esto es lo que deseo y esto es a lo que estoy abierta. Y de nuevo, esto no ocurre necesaria y exactamente al día siguiente. Tienes que decirte, voy a ser paciente, voy a seguir trabajando en estas cosas y voy a confiar y a tener fe en lo que me entusiasma, también me desea y siente entusiasmo por mí, porque creo que Dios no pone esas cosas en tu corazón si Dios no te proporciona los medios para que se manifiesten. Desde luego. De modo que, cuando sigues a tu Dios interior, que es tu enteos, tu entusiasmo, entonces es cuando prestas atención a esa energía universal y es el motivo por el que estás aquí. Esa es tu vocación, tu pasión, tu propósito, tu misión. Desde luego. Cuando empecé a dedicarme a este trabajo, lo hice lentamente. Conservé mi trabajo habitual durante 9 años antes de establecerme y estar seguro de lo que hacía, porque las vidas de las personas están en nuestras manos. Y el número 3 es tener tus objetivos claros. Muchas personas dicen, no sé lo que quiero. Bueno, si no sabes lo que quieres, ¿cómo vas a conseguir lo que te está destinado? Has hablado de dedicar tiempo a pensar en lo que deseas y lo que tú... Eso se refiere a lo que te entusiasma, a cómo es tu vida ideal, a dibujar escenas que ves en las revistas. Y cuando se publicó mi primer libro, imaginé la emoción que sentiría al entrar en Barnes & Noble y verlo terminado, realmente terminado. Ya hemos hablado de esto, de escribir en tu diario. ¿Cómo te vestirás para tu nuevo trabajo? ¿Qué sientes? ¿Quiénes son las personas que te rodean? El poder dentro de tu mente y tu corazón para crear la nueva vida que deseas, eso es maravilloso. Es el número 3. Sí, desde luego. Tú lo has oído al igual que yo. No sé lo que quiero. Y por lo general, lo interpreto como que las personas se han convencido de que deben renunciar. Y de nuevo, ya lo he dicho, pero quiero recalcarlo porque muchas veces la gente no conoce los pormenores, pero no importa. El mero hecho de decir, quiero disfrutar en mi trabajo, quiero ser útil, quiero acudir cada mañana ilusionado a mi trabajo. Y la visualización podría consistir en entrar en un despacho y experimentar esa... Hola John, ¿cómo estás? Es estupendo tenerte aquí. Este lugar parece distinto estando tú aquí y sentir esa emoción. Aunque no conozcas los pormenores del trabajo, o el cargo concreto, o la empresa, y tal como dijiste antes, es una especie de energía, es una vibración que emites. Cuando yo, antes de abrir mi consulta, tuve varias visualizaciones. Tuve una imagen de una agenda llena de clientes. Visualicé un despacho maravilloso, y personas, clientes que estaban sentados frente a mí, y que cuando salían de la habitación se sentían felices. Y sentí... Vi que se sentían inspirados. Imaginé que mi buzón de voz estaba lleno de clientes y probablemente visualicé mi correo electrónico lleno de peticiones de clientes y peticiones para concertar una cita conmigo. Y yo hice lo mismo que tú con mi libro. Imaginé la versión terminada, entrar en Barnes & Noble y ver cómo ocurría. Y muchas de las visualizaciones que tuve, el deseo de viajar por todo el mundo, de tener una casa junto al mar... Todas esas cosas se han manifestado o empiezan a manifestarse, de modo que veo el poder de eso. Me requiere paciencia. He comprobado más de una vez que esas cosas no ocurren necesariamente de la noche a la mañana, ni siquiera al cabo de unas semanas. Desde luego, hay que confiar simplemente en que ocurren en el momento indicado. Una de las cosas por las que me siento agradecida es que conforme me hago mayor, cuando echo la vista atrás, casi puedo ver la mano divina en mi vida preparándome para algo antes de que ocurra. Desde luego. Y quizás aún no se había formado por completo, pero el hecho de saber que podía ser una oportunidad hizo que aumentara mi confianza o me ayudó a afrontar una idea negativa que yo tenía. Y si no lo hubiera resuelto a pequeña escala, se habría manifestado a gran escala si el éxito que anhelaba hubiera llegado de la noche a la mañana. De modo que ahora, al mirar atrás, veo que a veces esa paciencia era muy necesaria, porque yo tenía que estar preparada para lo que estaba visualizando, para lo importante. Desde luego, y con estos 10 consejos que has comentado al inicio de nuestra conversación, el siguiente voy a leeroslos. Dedicar tiempo a la oración y a la meditación, con lo que estoy de acuerdo. El mundo exterior es tan ruidoso, ¿cómo podemos recibir un mensaje intuitivo? De modo que dedicad tiempo, como dice Lynn, cuando podáis. Puede que no recibáis la respuesta, pero tenéis que reducir vuestro ritmo de vida para escucharla. Dedicad tiempo a la oración y a la meditación. Y sí, y de nuevo, puede que no recibáis la respuesta cuando estáis meditando o rezando, pero a medida que apacigüéis vuestra mente, aunque solo podáis hacerlo durante unos momentos al día, abriréis el canal para recibir esa sabiduría divina. Correcto. Me gusta escuchar música cuando estoy meditando. Me ayuda a centrarme. A veces tu mente está hiperactiva o pasas por una etapa de ansiedad en tu vida, y salir a dar un paseo, estar en contacto con la naturaleza, sentarte a orillas del mar, ese tipo de cosas son también unas formas de meditación muy útiles. Desde luego, ya hemos hablado del número 5, del diálogo interno positivo, creativo. Cuando decís, este trabajo me está matando. Lynn, ya he comentado antes que debéis decir lo contrario, ¿de acuerdo? Sí, sí, exactamente. El diálogo interno suena a un lenguaje excesivamente ingenuo y optimista, pero yo intento llevarlo más profundamente. Si estáis muy agitados, si algo os disgusta, debéis prestar atención a lo que os decís a vosotros mismos, porque quizá hayáis comprobado, yo lo sigo haciendo, y estoy segura de que vosotros también, que os inventáis historias en vuestra mente. Por ejemplo, ella no me ha saludado porque debe que... Exacto. Pensar esto y esto de mí, o no me han devuelto la llamada porque ellos bla, bla, bla. Y nos inventamos esas historias y luego resulta que por lo general no son ciertas. De modo que es imprescindible prestar atención a lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Sabes, John? Yo tuve una de las más... Me parece increíble que vaya a contaros esto a ti y a todos los que nos escuchan, pero en cualquier caso, es una historia muy divertida. Brevemente, yo tenía un nuevo software que instalé en mi ordenador que utilizaba para mis afirmaciones, de modo que las grababas con tu propia voz y tú, y me costaba reducir el ritmo y hacer unas pausas durante el día, así que grabé en este pequeño audio grabador, ahora haré una pausa para descansar, de modo que sonaba en mi ordenador en diversos momentos durante mi jornada laboral, y yo lo interpretaba como una indicación de que debía levantarme de mi mesa de trabajo y respirar profundamente, aunque fuera solo durante 30 segundos, para volver a centrarme. Así que lo tuve en mi ordenador durante unos días y me pareció muy ingenioso. Y para abreviar, me disponía a ofrecer una presentación a un grupo de ejecutivos de seguros. No formaban el grupo habitual de la New Age, como los que estáis aquí. Correcto. Todos iban vestidos con trajes de raya diplomática. Era uno de esos eventos que atrae a un gran número de asistentes. Lo cierto es que no me apetecía demasiado, y hacía poco que había aprendido a utilizar PowerPoint. Era la primera vez que utilizaba PowerPoint. De modo que estoy en el escenario, hablando ante un público que al principio no estaba muy entregado, sintiéndome muy aliviada de que mi PowerPoint funcionara correctamente. Y de repente oigo ese clic, clic, clic, que es la señal de que está a punto de sonar la afirmación. Y dije, ¡cielo santo! ¿Qué voy a hacer? Y me dije, de acuerdo, quizás lo utilice como un momento esclarecedor. Respira profundamente y relájate. Bueno, había olvidado que la noche anterior había programado una nueva afirmación. Vaya. De modo que, delante de unos 200 hombres, todos vestidos con trajes de raya diplomática, a través de los altavoces del auditorio se oyó, «Tengo un cuerpo esbelto y sexy». ¡Dios mío! Me sonrojo al hablar ahora de esto. Me sentí humillada. Me quedé pasmada como una cierva sorprendida por los faros de un coche. Un diálogo interno creativo y positivo, pero apuesto a que rompió la tensión en las salas y se... Por supuesto, recuerdo a un anciano maravilloso que estaba sentado en la primera fila, que se levantó y dijo: «Bueno, ya vemos que esto funciona perfectamente en el caso de esta joven». Desde luego, desde luego, desde luego, el diálogo interno positivo es importante. Desde luego. Y también, el número 6 consiste en practicar una actitud de gratitud con respecto a devolver lo que has recibido y dar las gracias. Nosotros lo practicamos, Lynn. Tú haces tu trabajo y yo el mío. Exacto. Y creo que cuando nos centramos realmente en algo de lo que nos sentimos agradecidos, nos sentimos bien. Porque creo que esa alegría es una cuestión interior. No es preciso que la situación fuera de nosotros cambie para que nos sintamos felices. Me gusta lo que dice el Talmud, que en el mundo venidero seremos juzgados por todas las cosas buenas que Dios ha puesto en esta tierra y nosotros nos negamos a gozar de ellas. Maravilloso. De modo que se trata realmente de aprender y apreciar el proceso evolutivo de tu vida, no solo cuando consigues un trabajo nuevo, o un nuevo cónyuge, o compras un coche nuevo. No, puede ser un día soleado. Puede ser gracias por dejar que se oigan las voces de esos niños en el jardín trasero. Gracias por esos pájaros. Gracias por dejar que mi pie toque el suelo por las mañanas. Lo sé. ¿Comprendéis a qué me refiero? Gracias por un cuerpo sano. Sí, sí, cualquiera de esas cosas. Desde luego. Porque algunas personas quizás digan, mi vida es muy desgraciada. ¿De qué tengo que sentirme agradecido? Hay muchas cosas a vuestro alrededor. Hacen que el canal se abra para todos, os lo aseguro. Así es. En el caso de la historia de Judith. Sí, cierto. De modo que, con solo pensar, creo que esa técnica sobre las tres cosas que podría hacer para alcanzar mis objetivos, eso me encanta. Gozar de una vida más dichosa, eso me ayuda en muchas ocasiones. Pero incluso si hace que os sintáis abrumados, una de las cosas, un ejercicio que me gusta practicar, es apoyar de nuevo la mano sobre mi corazón y decir, ¿cuál es el siguiente paso que debo dar? Y justamente cuando dices eso, algunas personas prefieren expresarlo como, ¿qué me dice el espíritu que haga? Sí, y cualquiera de esas preguntas, la que os dé mejor resultado, pero yo he comprobado que el hecho de apoyar la mano sobre mi corazón me saca de mi cabeza, me coloca en el centro de mi corazón, que es donde residen las respuestas verdaderas. La sabiduría interior, ¿cuál es el siguiente paso que debo dar? Y a menudo la respuesta es que lo sé. Al igual que recibimos información intuitiva, uno sabe la respuesta, desde luego. Y apoyas la mano sobre tu corazón y yo me olvido también de hacerlo. Es lo mismo. Y digo, busca tu centro o busca mi centro y coloco mi mano sobre el corazón. El número 8 es fantástico. Creo firmemente en buscad las sincronicidades y coincidencias y... Exacto. Es el sistema que utiliza Dios para decir eso. Y, ¿sabes, Lynn? Cuando las cosas son para nuestro bien superior, el hecho de que se cierre una puerta no significa que la puerta esté cerrada. Puede abrirse una ventana. Confiad en los hechos sincrónicos que ocurren. Yo los considero unos pequeños mojones en nuestro camino. ¡Correcto! A menudo cuando uno confía realmente en su intuición, comprueba que esas sincronicidades y coincidencias empiezan a ocurrir con más frecuencia, tanto si os encontráis todos los semáforos en verde, como si veis un cartel que contiene la respuesta, o ponéis la radio y suena justamente la canción que os levanta el ánimo. ¡Estas cosas son reales! Desde luego. Y como has dicho, Lynn, cuando más os fijáis en ellas, empiezan a ocurrir con más frecuencia. Quizás estéis pensando en alguien, o digamos que habéis perdido a vuestra madre. No se trata solo de una intuición, se trata del espíritu de las cosas. Pensáis en vuestra madre, y justo cuando estáis pensando en ella, alzáis los ojos y veis su nombre en la matrícula de un vehículo. O pensáis en que vuestro padre se llama Joe, y justo cuando pensáis en vuestro padre, aparece junto a vosotros la furgoneta de la fontanería de Joe. Y la gente se convence de que esas cosas no tienen importancia, Lynn. Ya lo hemos comentado hace un rato, tenemos la costumbre de despacharlas diciendo «¡Qué extraño!». Lo sé, ¿no es increíble? Lo hacemos continuamente, pero cada uno, de hecho, convendría que anotarais en vuestro diario intuitivo todas esas extrañas coincidencias que ocurren. Desde luego, y como la vida misma, Lynn, el número 9, debéis saber que se producirán altibajos. Sí, desde luego, ya lo creo. Yo escribí sobre eso y quiero recalcar que uno, porque a menudo, cuando lees esos libros de autoayuda, parece como si, bueno, como si bastara con seguir 5 simples pasos para que todo sea perfecto en vuestra vida. No os sentiréis nunca desanimados. Pasaréis de un gran éxito a otro. El dinero entrará a raudales. Y estoy convencida de todas las herramientas de las que os he hablado son las que nos ayudan a tener éxito. Pero sería absurdo pensar que no habrá momentos malos. Cuando enferméis, cuando os despidan del trabajo o tengáis problemas en vuestra relación. Y hay que aceptar que forman parte de la vida. Desde luego. Y en lugar de resistirme a ellos, tened la seguridad de que os conducirán a una comprensión más profunda o a un lugar mejor, o simplemente confiad en que no se trata de algo negativo. No habéis hecho nada mal. No os habéis equivocado en vuestras visualizaciones, ni en vuestras afirmaciones, o en lo que creéis. Estas cosas nos ocurren a todos. Me ocurren a mí, le ocurren a John, ocurren a todo el mundo. Desde luego, en cierta ocasión oí a un orador decir que todo iba de maravilla en la vida de alguien. Y la gente dice, estoy esperando a que... ¿Cómo se dice, Lynn? Estoy esperando a que caiga el otro zapato. O estoy esperando a que caiga el otro zapato, sí. Eso, estoy esperando a que caiga el otro zapato. Pues bien, señoras y señores, y todos los que nos escuchéis, ese zapato caerá. Lo importante es que lo hagáis en esa situación, cuando caiga. Esta es la parte del libre albedrío, ¿verdad, Lynn? Desde luego. Una de las cosas que trato de hacer cuando paso por una mala época, cuando algo no va bien en mi vida, según mi cerebro lógico, es decir, ¿qué puedo hacer para hallar alegría en esto? ¿O cómo puedo pasarlo bien, a pesar de tener este problema? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué estoy aprendiendo de esto, sí? Y no se trata de utilizarlo para castigarme a mí mismo. ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Seguro que hay algo que no he aprendido. Pero más aún, ¿cómo puedo pasar por esto lo más fácilmente que sea posible y no resistirme a esta lección? Algunas de las cosas más importantes, como por ejemplo si algo va mal en tu vida, tanto si es una relación, como puede ocurrir a veces, si aceptáis esa lección, será vuestro agente de cambio espiritual más importante. Sé que hay algunas cosas en mi vida, Lynn, que me han ocurrido, y ahora puedo mirar atrás, y a veces no te das cuenta en ese momento, y dices, caramba, ahora lo comprendo. Me condujo por un camino totalmente nuevo. De modo que debéis saber, como dice Lynn, en el número 9 que habrá altibajos. Y el número 10, el número 10 es maravilloso. Trata sobre la confianza y el orden divino. Confiad en él. Sí, lo sé, ese me encanta. Y eso encaja muy bien con los altibajos. Saber que a veces las adversidades ocurren en nuestras vidas porque nos conducen a una mayor comprensión o a una mayor sabiduría. Yo mismo pasé por una época muy difícil en mi vida hace unos meses, y fue como si estuviera luchando continuamente contra ello, y entonces dejé de luchar. Y me dije, ¿qué estoy aprendiendo realmente de esto? ¿Y cómo puedo confiar en que Dios me ha conducido aquí y no es porque yo me haya equivocado en algo? ¡Maravilloso! Y fue como si escuchara constantemente, Lynn, Lynn, confía en el orden divino, sigue avanzando. Y comprendí que cuando dejé de resistirme, de pronto recibí toda esa información sobre contra qué me había resistido y en qué estaba atascada. Y salí de ello. Y ahora siento que me hallo en un lugar muy distinto y soy capaz de relajarme realmente y de rendirme con más facilidad y tengo una vida mucho más cómoda. De modo que creo que Dios existe, su infinita sabiduría, su amor, su sabia inteligencia que nos acompaña, que está dentro de nosotros, que forma parte de nosotros. Alguien dijo, en cierta ocasión, que la oración es cuando hablas con Dios y que la intuición es uno de los métodos que utiliza para respondernos. Desde luego. Y pienso que cuando confías en ese orden divino, cuando confías en esa sabiduría infinita, te emparejas con esa fuente divina. Desde luego. Y en el número 10, dices que quizá empiezas a sentirte como se sintió una vez la Madre Teresa cuando dijo, «Sé que Dios no me dará nada que yo no pueda sobrellevar». En nuestra vida suceden muchas cosas, chicos, y uno dice, ¿cómo puedo sobrellevar esto? Pero tú lo hiciste, ¿no? Todos lo sobrellevamos. En efecto, así es. Desde luego. Ya sé, y ahora Lynn terminará diciendo, ojalá que Dios no confiara tanto en mí. Sí, eso es precioso. Muy hermoso. De modo que la intuición divina, y ya hemos comentado, Lynn, que utilizas una meditación especial. Algo que, según has dicho, te lleva unos pocos minutos. Puedes hacernos una demostración a mí y al público que nos escucha aquí en la Cumbre Mundial de Hay House de esa meditación. Desde luego, quiero que quienes nos escuchan piensen en algo sobre lo que desean formular una pregunta. Puede estar relacionado con su trabajo, o con una relación, o con la vida en términos generales, con su misión, su propósito, sea cual sea su pregunta, probablemente será lo primero que se les ocurra. Y de nuevo, la mejor frase que podemos utilizar es: ¿qué es lo que debo saber sobre esto? O me gustaría obtener información sobre esto, de modo que utilicemos eso como punto de partida. Y cuando la tengáis, cerrad los ojos. Yo lo haré junto a vosotros. De acuerdo, esto nos llevará unos 5 minutos aproximadamente, de modo que cerrad los ojos y respirad con tranquilidad y en paz. Luego, volved a respirar profundamente y dejad que vuestro cuerpo se relaje y vuestra mente se calme. Dejad que vuestra respiración libere todo estrés o tensión que experimentéis. Dejad de lado cualquier problema o preocupación, pues en este momento existe solo paz. Y quiero que imaginéis un apacible arroyo que influye libremente a través de un prado, y al igual que el arroyo, el poder de vuestra sabiduría interior fluye a través de vosotros, al igual que la paz, y llena vuestra mente y vuestro corazón de absoluta tranquilidad. Y todo lo bueno que deseéis está a vuestro alcance en abundancia. Tenéis una brújula interior que señala siempre en la dirección correcta, y mientras os relajáis, en este apacible estado de conciencia, os sentís confiados mientras escucháis y obedecéis a vuestro sabio guía interior. Y mientras seguís con esta meditación, simplemente dad las gracias por el suave fluir de amor y sabiduría que os dirige en vuestro sendero, al igual que el arroyo sigue un sendero guiado por la mano divina. Vosotros seguís también todos los días el sendero por el que os guía la mano divina. Os guía en todos los sentidos. Ahora, contemplad o sentid una hermosa luz blanca que os rodea y os llena. Dejad que ilumine vuestro corazón y vuestra mente, aportando las respuestas que buscáis. Es como si la orientación que buscáis os buscara también a vosotros, y os sentís rodeados y llenos de amor, compasión y confianza. Siempre seréis guiados y tendréis acceso en todo momento a una sabia orientación. Respirad de nuevo lenta y profundamente y sentid cómo os sumergís más y más profundamente en vosotros mismos. Y ahora quiero que penséis en la pregunta que escribisteis antes, que teníais antes en vuestra mente, y formuléis vuestra pregunta diciendo: deseo más información sobre esto, o ¿qué debo saber sobre esto? Y quizás obtengáis la respuesta en una imagen, un sentimiento, unas palabras, una sensación física. O quizás conozcáis simplemente la respuesta, de modo que formulad ahora vuestra pregunta. Y yo haré una pausa durante unos momentos mientras vosotros recibís vuestra respuesta. Si la respuesta no está clara, podéis pedir más información o clarificación. Es posible también que la recibáis dentro de un rato o en un sueño mientras dormís. Y antes de que terminemos, quiero que penséis brevemente en algo que deseáis crear en vuestra vida. Puede ser dinero, salud o una carrera maravillosa, una relación amorosa, paz en vuestra familia o en el mundo. Sea lo que sea que se os ocurra, confiad en que habéis elegido bien. Y entonces preguntad: ¿qué puedo hacer para propiciar esta situación? Y escuchad la respuesta. Sabed que en este momento alguien os guía, al igual que durante los próximos días y las próximas semanas. En el momento oportuno, aparecerán en vuestra mente ideas intuitivas en forma de nuevas oportunidades, un cambio positivo y pensamientos creativos. Y al concluir este rato de meditación que hemos compartido, demos gracias por la oportunidad de centrar nuestros pensamientos en nuestra intuición y por las sabias respuestas que hemos recibido. De modo que, cuando estéis dispuestos, abrid los ojos y retornad a vuestra conciencia normal. ha sido algo maravilloso. Gracias. Me gustaría hacer eso. Es el tipo de meditación que hago todos los días y solo requiere unos minutos. Cuando lo haces a solas, si lo deseas, puedes dedicar más tiempo para recibir las respuestas, pero eso es básicamente lo que hago cada día cuando tengo una pregunta que me preocupa y busco respuestas. Y de nuevo, como dije durante la meditación, la respuesta no surge siempre de inmediato en tu mente, pero he comprobado que cuando formulas la pregunta, tal y como hemos comentado antes, puedes recibir la respuesta mientras paseas con tu perro, mientras te secas el pelo con el secador, cuando estás en la ducha, poco antes de quedarte dormido o cuando te despiertas por la mañana, y la respuesta surgirá en tu mente. Pero eso es casi como si abrieras el canal para formular la pregunta y recibir la respuesta. Maravilloso. Y es rápido y sencillo. Debéis sacar tiempo para hacerlo. Porque comenzamos nuestra jornada con prisas para bebernos el café y para ir a trabajar y simplemente muchos empiezan su jornada a un ritmo frenético y esa es la energía con la que cargáis todo el día. Si la gente practicara la meditación, una herramienta maravillosa, Lynn, una herramienta realmente maravillosa. Y de nuevo, los 10 consejos para una vida satisfactoria. Número 1. Convertid vuestra intuición en vuestra aliada. 2. ¿Qué os entusiasma? 3. Tened claros vuestros objetivos. 4. Dedicad tiempo a rezar y meditar, como la meditación que acaba de llevar a cabo Lynn. Número 5. Cread un diálogo interno positivo. 6. Practicad una actitud de gratitud. 7. Poneos en marcha. 8. Buscad esas sincronicidades y esas cosas que llamamos coincidencias, esos hechos sincrónicos. Número 9. Sabed que se producirán altibajos. 10. Confiad en el orden divino. Lo que me encanta de tu libro, Lynn, Intuición Divina, es que terminas el libro, uno de los... Es maravilloso. Hay dos cosas que me encantaron. Rendición y confianza. Esa es una de ellas. Rendición y confianza. Y aprecia y goza de la vida que tienes. Sí, sí. Esas dos cosas, creo que cuando somos capaces de rendirnos, debemos confiar en que seguimos el camino adecuado, que tenemos un guía interior que nos conduce en la dirección correcta y que debemos apreciar y disfrutar justamente de lo que tenemos ahora en nuestra vida. Es una dualidad curiosa, apreciar lo que tenemos y desear aún más. Desde luego. Y de nuevo, para todos los que nos escuchan en la cumbre mundial de Hay House, mi invitada de hoy, mi reina intuitiva, la consejera intuitiva Lynn Robinson, y ella es la autora. Muchas de las cosas sobre las que hemos hablado proceden de ese libro, Intuición Divina, guía para una vida de amor y esperanza. Y Lynn, quiero darte las gracias por participar en la primera cumbre mundial de Hay House. Me siento honrado y estoy seguro de que mi público se siente honrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, John. Esta hora ha pasado muy deprisa, ha pasado volando. Ha sido muy agradable estar aquí contigo. Bueno, todo intuitivo necesita a un buen intuitivo con quien hablar. ¿De acuerdo, Lynn? Gracias. Me alegro que tú seas el mío, John. De acuerdo, cariño. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós, John. Adiós.